20 años en las calles. 20 años de caminos llenos de musgo y barro. 20 años en las casas y en las plazas. 20 años junto a las madres y los hijos. Radio Futura. 20 años de comunicación alternativa.